Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. La memoria recrea desde el presente las identidades desgarradas por la cultura hegemónica del patriarcado y del capitalismo. Por ello, en los últimos años, hemos asistido a verdaderas batallas campales que apuntan a contar la historia desde una u otra mirada, incluso desde las visiones de los vencidos y de las vencidas. Micaela no aparece. Apareció una sandalia. Apareció el auto, el dueño no. El dueño está prófugo, pero antes de fugarse estaba libre. Violó a una piba, libre. Violó a dos, libre. Violó a tres, parece. No se pudo comprobar. Libre. No sabemos qué pasó con Micaela. Sabemos que se fue a bailar. Sabemos que tenía una remera blanca, un short animal print, un celular en la mano y que no volvió a su casa. Pensamos lo peor, deseando de todo corazón que no se cumpla. Hay una historia de los que ganan, pero no necesariamente la otra historia es la historia verdadera. Más bien, existe un abanico de historias contrahegemónicas constitutivas de nuestra memoria social. Y hay deudas, hay vacíos, hay espacios para la investigación, lugares para tomar conciencia de lo que nos niega una historia de sucesivos genocidios. Gritamos ni una menos, movemos cielo y tierra, no aparece. Yo sé que eso de que podría ser tu hermana, tu hija, tu vecina es una frase hecha, pero es, está siendo, cada día, una hermana menos, una hija menos, una madre más pidiendo justicia. ¿Quién nos contará sobre las mujeres desaparecidas de la escritura liberal y patriarcal de la historia, reducida en el mejor de los casos su visibilidad a un pequeño grupo de mujeres que pudieron actuar en las orillas del poder? ¿Quién contará la historia de aquellas mujeres que fueron borradas en su identidad por las mafias de la trata de personas? ¿Qué huellas de sus vidas destrozadas quedan en la memoria de resistencia de las mujeres? ¿Qué marca de sus dolores lastiman nuestra identidad colectiva? No aparece, Micaela no aparece. Se nos vienen encima una manada de fantasmas. Peli Mercado, Romina Ríos, Rita Narbona, Noelia Menem, Virginia Díaz, Janina del Valle Sánchez, Ángela Ojeda, Rita Feliz Atuna, Ramona Montivero, Nadia Moreno, Celestina Oropesa. Se nos vienen todas las que no volvieron. ¿Participan de nuestra subjetividad? ¿Son parte de nuestra memoria cotidiana? ¿En qué lugar de nuestra memoria colectiva está la gringa herrera y todas las travestis muertas tan jóvenes, devoradas por un sistema que no les deja lugar, reconocimiento, que niega de tantas maneras su identidad? ¿O quedaremos también atrapadas en una historia de olvidos, silencios, negaciones? Yo sé que ella está presa, por lesbiana, por pobre, por mujer, que la violaron entre 10 y que esos 10 están libres menos uno que murió porque esta mujer se defendió. Como nos hubiéramos defendido cualquiera de nosotras en ese momento, en ese lugar. Yo sé que estamos a la deriva, que llegar viva a tu casa es un triunfo. Cruzarse de vereda por las dudas, un reflejo. Cruzarse de vereda, ¿entendés? Yo sé que el llegué bien se está volviendo un milagro. Y no queremos milagros. Queremos justicia. Justicia. Somos la voz y mi Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bienvenides, bienvenides. Nuestro primer programa de acá con todas las compañeras licenciadas y no licenciadas, alguna licenciatura, por favor. Esto es Picudas, Cintirillas y Alquiches. Hola, aquí estamos inaugurando este nuevo espacio. Saludamos a todos que nos están escuchando. Esa es la voz de Emilia Carrión. Y la de aquella era la de Emilia Nieto. Y la de Emilia. Natacha, Natacha, Avellaneda, hola. Merce, Merce, Ayú. Buenas noches a todos, hola, a todos. Picudas, Tintirillas y Alquiche, ¿qué es usted más, Emilia Carrión? Y mira, me tiro por el Tintirilla, curiosa, pero bueno, también, de vez en cuando una picudita, también, claro, chuy. Usted, Avellaneda. Y usted ya sabe. ¿Quién lleva el título mayor acá? Alquiche. Bueno, saludamos a nuestro operador de esta noche, que es satélite, cama adentro, Radio Voces. Y bueno, y les contamos que estamos por Radio Voces, por el 87.7. Saben que también nos pueden escuchar por la www.radiovoces.com o también por TuneIn. Y por TuneIn, que no sabemos qué es. La juventud lo sabe y nos está escuchando. Sí, por sí. Name, es buenísimo porque es como una app, vos la bajas y es una masa porque podés escucharla sin, ¿cómo se llama? Auriculares. O sea, la podés escuchar en tu teléfono, podés ir en el colectivo donde está toda la gente, sí, como hacen los pibes, ¿viste? Y pones la radio ahí. Y eso pones, haría, me subiría al minibús y pongo Picudas. Picudas el jueves a las 10 de la noche. El jueves santo. Tengo que viajar hasta la tarde. Sí, sí, sí. El jueves santo ponemos Picudas y vamos escuchando en el munibus a todo volumen. Usted, señora, pero ¿usted qué es? ¿Un picudo, un tintirillo o un alquiche? Esa cara. Un tintirillo. Sí, tintirillo. Claro, tintirillo es esa palabra que también nos estuvo dando vuelta, que no la usamos, pero que es muy característica también, el culillo. El culillo. O sea, culilla, ya anda, culillando ahí. Lo que pasa es que ya era mucho, ¿no? Era mucho, era demasiado. Pero bueno, que hablan también de las características curiosísticas de los riojanos. ¿Qué sería y los riojanos? Tintirillo, como que va de un lado al otro. Le gusta experimentar. Curioso, metido. Deja de tintirillar, niña. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora va a estar sacando cosas, preguntando? Ahora, el tema del alquiche ha generado polémica también en nuestros avances de Facebook. ¿Por qué? Porque es como que es lo más popular o que más variedad de acepciones tiene. Es lo que parece. Más he estado escuchando últimamente, el término alquiche. Claro. En sus distintas acepciones. Como que está reflotando el término alquiche, entonces vamos a alquichar, no seas alquiche. Claro, por ejemplo, en mi familia lo usan, y es más, una casa tiene ese nombre, el alquiche. El alquiche, pero usado como bueno para. Alquiche pase dulce. O es alquiche. Es diay. Es diay para hacer algo, ¿viste? Como que es bueno. Sí. Ni las conocía, entonces son como nuevas. Es una chica del mar. Chicas, ¿qué les parece si, bueno, vamos contando un poco cuáles eran nuestras, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos haciendo este programa? ¿Por qué estamos acá en la radio? Porque no tenía nada que hacer. Sí, sí. Porque la Emi nos dijo si queríamos hacer un programa. Bueno, contá, Natacha. Esto es una idea de hace un tiempo ya, de nuestras reuniones de arte, ocio y militancia. Y bueno, se fue dando, formando, y en la Red de Voces, que es medio nuestro segundo hogar, estaba el espacio. Bueno, venimos, ¿a qué venimos a hacer? Mami me dijo, sus no es suceder, sí, porque venimos después. Como una posta, como digamos. Un derivado, yo para como mí una es célula. Una continuación, digamos, ¿no? Mami me dijo, fue como un programa que estuvo muchos años al aire. El único programa de género de La Rioja. De La Rioja, un grupo también de compañeras y de la militancia y de estar juntas y compartiendo y aprendiendo sobre el feminismo. Y bueno, las chicas de Mami cumplieron un ciclo. Y quedó el espacio. ¿Qué pasa, compañera? La cooperativa la jubiló. Sí, chicas, basta, ya nos casamos. Ya no se sabe. No, es como... ¿Qué pasó? Pero bueno, nosotros nos dijeron, chicas, ¿quieren? Capaz. Y bueno, ahí como buenas alquiches y buenas culillas que somos, de culillas dijimos de venir. Pero bueno, porque además creemos y apostamos a que es un tema que es como el feminismo y lo que venimos haciendo, tenemos que hablar, creemos que necesario. Tenemos que decir, es como importante, como dijiste vos, Natacha, no hay muchos espacios que hablen sobre esto. Y como que la realidad está pidiendo que se hable, ¿no? Que se muestre. Así que bueno, es continuar, dar continuidad un poco a lo que empezaron y al espacio que abrieron nuestras compañeras, que también van a estar presentes y van a venir seguramente, como ellas nos invitaban. Acá a nosotras. Va a venir un montón de gente. Tal cual. Sí. Vayan sabiendo, porque esto es Radio Voces, además. Sí, sí. Sin vos no hay voces. Así que ya sabes que tu espacio está acá. Podríamos como... Habíamos... dicho algunas premisas para el programa y como darlas a conocer. O sea, tenemos que organizarnos un poco. Tenemos que organizarnos un poco. Porque no se dan ni idea de la cantidad de cosas que vamos a hablar y discutir y vamos a invitar y todo. Entonces, bueno, dijimos, pongamos un poco de orden. Entonces, decidimos cuáles van a ser las cosas de las que vamos a estar machacándole la cabeza siempre. Claro, hablando permanentemente o también así en forma como transversal van a aparecer. Digamos, ¿no es cierto? Van a aparecer en el discurso y van a aparecer en la gente que viene invitada, en todo. Sí, y que es parte de nuestra construcción y de la construcción que está creciendo muchísimo. Construcción colectiva. Totalmente colectiva. Entonces, esto también es parte de eso mismo. Bien. Una de las cosas que nos atraviesan y que venimos poniendo en práctica cada vez más es la cuestión del lenguaje, ¿no? Hay un lenguaje que es sexista, que es... tema polémico. Sí, muy, muy sexista y muy determinante, y que donde tiene una fuerte influencia de la Real Academia Masculinista, en donde vemos que estamos como desaparecidas. Esta cuestión de siempre decir, chicos, vamos a hacer cosas, los padres, maestros, tus padres, los se refiere, padres, papá, claro, y la mamá. Reunión de padres. Claro. Reunión de padres. Reunión de ¿Y tu padres. Papá fue alguna vez a una reunión? No, siempre iba mamá. Bueno, ¿viste? ¿Cuándo van los padres a las reuniones? Pero es reunión esta de padres. Incoherencia. Reunión de padres. Claro. ¿Llegamos a dar un mensaje a los chicos? Chicos. Chicos. Hola, chicos. Las chicas no existen. ¿Y las chicas? Bueno, que no importa que sean 50. Ni chicos, tampoco existen. Peor, si sí. No sos ni chico ni chica, menos. ¿A dónde vas? No, y aparte que no importa que sean 50 chicas, si hay un varón ya es chicos. Exactamente, y si vos decís chicas, el varón te puede llegar a hacer como un juicio. ¿Sí? Va a pegar el grito, seguro. ¿Qué te pasa? Bueno, una cuestión que también viene haciendo eso, el lenguaje. Utilizar, bien, por ejemplo, otras... se han ido incorporando, tanto en el oral y en el escrito, algunas alternativas. Como, por ejemplo, viene sucediéndose otras el arroba. El arroba, que ya vino como... Este fue como el primero. El primero. El arroba. El arroba, porque incluía esa A y esa O, nos incluía todas y todos. Después, como que empezó también a incorporarse la X. Pero vos viste que la X, para hablar, está complicado. Bueno, pero para escribir... Para escribir, yo la uso. Está bueno, porque sí, esa sí, X también la uso. Es como que más fácil. Incluye. Es que visualmente es otro lenguaje también. También. Entonces, ahí la X te abre, digamos, la cabeza. Y entre el ver y el escribir, cuando estás escribiendo, estás viendo, ya estás programando la cabeza de otra manera. Bien, tal cual, pero además también interpela mucho. ¿Por qué? Por ahí cuando vos escribís y una persona recién te conoce, parece short de tipeo. Ay, ¿viste cómo les sí. cuesta? Cuesta. ¿Viste gente que se enoja? Sí. Bueno, hay gente que se enoja por eso, justo. Sí, sí, sí, pero ¿por qué? Hay gente que te pregunta, no, ¿qué me dijiste? Bueno, para que esa no es toda. Después para la X, para la parte no oral, la E. E. Todes, amigues, es como que se incorpora. A mí me encanta la E. ¿Eh? queda como sonríe. A mí me encanta la E porque aparte es linda, quedan lindas las palabras. Queda como más gracia. Pero aparte, como dice la Nati, alivió, porque la X te pone un poco en una cuestión ahí. Está buena para escribir. Como la pronuncio. Pero para hablar, la E está buenísima. Queda muy linda, las palabras chiques, amigues. Y tenés que sonreír cuando la decís. Sí, está buenísimo. O sea que venimos en este orden de visibilizar. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer también, algo todo el tiempo, o es nuestra todita intención, y cuando no los hagamos, nos avisan los oyentes, es visibilizar el patriarcado, cómo atraviesa absolutamente todo. Recién hablábamos del lenguaje, pero es absolutamente todo. Exacto. Nos atraviesa y está en la vida cotidiana. O sea, está tan incorporado en nuestro ADN a través de la cultura, de la historia y de todo lo que fuimos aprendiendo, que reproducimos y te hacemos prácticas todos los días sin darnos cuenta. Sin verlo. Y a veces no nos damos cuenta. Esta cosa de estar, de siempre ser nosotras la que lavamos los platos, levantamos la mesa, cuidamos los chicos, lavamos la ropa, colgamos las ropas, la destendemos. Bueno, y un montón de cosas que lo hacemos porque la tenemos incorporada, por ejemplo. Por decirte no, si algo. La han metido en el ADN cultural. Tal cual. Y en todo, por ejemplo, anoche mismo. Bueno, viste que uno empieza a contar las veces que sufre todo el tiempo. Esta cosa y no acabamos más. No acabamos más. Pero, qué sé yo, en cualquier situación. Anoche la cerveza estaba caliente en el bar, entonces vino el mozo y se la dio a mi compañero, varón, hetero, que él decida si estaba caliente o no. Ah. Y yo le dije, yo vine acá por la cerveza. Claro. Bueno, ese tipo de cosas. La cuestión no. Esto de siempre está, y el chabón así súper amable y todo, y obviamente que no tiene que ver que sea mala persona, porque si me empieza a decir a estas feminazis. Sí, claro. No, y aparte que nos pasa a todos y nos pasa todo el tiempo de por ahí más o menos consciente de estar haciendo estas a partir de que empezamos a hablar de ciertos temas, empezar a hacer estas deconstrucciones, ¿no? Pero que todo el tiempo las tenemos que hacer y todo el tiempo nos pasa. Claro. Y empiezan a ser visibles. Eso, y en ese, un poco en ese tren estamos, como de ir visibilizando y bueno, obviamente que estamos en camino y así como venimos haciéndolo nosotros, lo que le pedimos que también nos ayuden a ir viendo y visibilizando estas cosas. Y que nos compartan experiencias. Totalmente. Por favor. Tú que estás siempre, entre todos podemos aprender mucho más rápido. Es que se aprende más rápido entre todos. Bueno, y otras cosas que nos atraviesa permanentemente y está a flor de piel y está presente el día a día son las violencias, ¿no? Que es lo más pesado de esto que cargamos del patriarcado últimamente. Estas violencias, los femicidios, la desaparición, la violación, las violaciones. La feminización de la pobreza, bueno, todo a partir de una situación también social de ajuste, todas las violencias que se generan a partir de ahí, ¿no? Tal cual. Pero especialmente en el cuerpo de las mujeres. En el cuerpo de las mujeres y de toda la disidencia heteronormativa, digamos, ese castigo que hay por no seguir lo que se debe, el deber norma, ser. Sí. La norma, la normalidad patriarcal, machista. Hoy hay más heteronormatividad que nunca, veo en las calles. Bueno, hoy salgo se a la calle ese. Y se recurre la heteronormatividad. Bueno. Asusta. Un fantasma heteronormativo rodea la ciudad. De hecho, están sueltos. La gorra está de fiesta y está castigando terriblemente a la disidencia sexual. Están tomando así como eso, total libertad para el castigo. Sí, se lo dieron. Bien, todo esto y mucho más en Picudas, Tintirillas y Arquillas. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros confiamos en las personas y ellos en su moral. Una noticia triste que es para celebrar, no sé bien qué sentir, cómo expresar. Belén ha sido absuelta y no gracias al Estado, fue por las militantes que se han movilizado. Resumen especial sobre el caso Belén, el amor vence al odio, aquí otra vez y ya lo ven. Pero Belén, que no es un hombre, jamás quedará conforme, le arruinaron la vida. Y ahora alguien hace un informe que dirá que no habían pruebas, pero que igual la juzgaron. Gente que se creyó tan superior y que ganaron, hacer de este mundo un lugar peor, donde a la llamada Belén le tocó vivir un horror. Fue en el 2014 y Belén fue al hospital. Creía tener cólicos, dolor estomacal. No sabía que estaba embarazada. La vi un doctor, se lo informó, pero ella no sabía nada. Le diagnosticaron un aborto espontáneo, pero se complicó cuando luego en el baño el personal del hospital encontró un feto abandonado. La juzgaron, señalaron y a la policía llamaron. Le mostraron a Belén ese feto en una caja. La trataban de ignorante porque ya es de clase baja. Se creyeron con autoridad para castigarla. Ya la estaban condenando, ni falta hacía escucharla. Una noticia triste que es para celebrar. No sé bien qué sentir, cómo expresar. Belén ha sido suelta y no gracias al Estado, fue por las militantes que se han movilizado. Luego el juicio y su familia acompañaba, llamaron a un abogado que les pidió mucha plata. Le dieron lo que pudieron, pero no era suficiente. El abogado se borró sin devolverle a sus clientes el dinero que cobró y apareció la del Estado. La abogada que la presentó culpable sin haberla escuchado. No había cuerpo, acaso era nena o nene, ni siquiera se le había hecho un ADN. La mandaron a prisión preventiva, 8 años. Hoy celebro que esté libre, pero ya está hecho el daño. No quería hablar, le daba mucha vergüenza. Luego escribió una carta y llegó Soledad Tesa, la abogada de Católicas por Derecho a Decidir, y más minas movilizadas que supieron acudir. Hoy los medios que se indignan presentaban a Belén como la chica asesina que mató a su bebé. Pero la lucha feminista sabe a quién hay que cuidar, y del lado de Belén siempre supieron estar. Y no se llama Belén, protejamos su identidad. Entró como paciente y salió como criminal. Una noticia triste que es para celebrar. No sé bien qué sentir, cómo expresar. Belén ha sido suelta y no gracias al Estado. Fue por las militantes que se han movilizado. Desde entonces las mujeres militantes protestaron, movieron y organizaron, y así se movilizaron. Belén estuvo casi 900 días presa, pero la liberaron porque las protestas pesan. Y se fue de Tucumán porque duele recordar que fue presa injustamente, y trabajo no le dan porque cargaba una causa de homicidio. Y nunca hay pausa para el martirio, la absolvieron, y qué alivio, pues la causa era un delirio. ¿Cómo pueden esos jueces mantener sus trabajos si a la piba mandan presa? Y de pruebas un carajo, ni ADN ni cuerpo, solo datos inciertos, 4 horarios diferentes de la defunción del feto. ¿Les parece aberrante que no quiera ser madre? Si mató al bebé en el baño, ¿cómo es que no había sangre? Y si no quiere ser madre, ¿quién decide que es correcto? ¿Cómo es que alguien toma decisiones sobre el cuerpo? Es la gente más jodida, antiaborto, que te cuida mientras sos un feto y luego en la vida bien que te olvida. Una noticia triste que es para celebrar. No sé bien qué sentir, cómo expresar. Belén ha sido suelta y no gracias al Estado. Fue por las militantes que se han movilizado. Ya ves que no se puede confiar en la justicia. No son dioses, son humanos que hacen la que les pinta. Este mundo evoluciona, pero no así las personas. Quienes solo tienen miedo se aferran a viejas modas, pero hay gente presente y siempre alguien te escucha. Belén no lo esperaba, pero ahora es también su lucha. El aborto es un derecho y lo tendremos que ganar. Si no lo comprendes, te la tendrás que bancar, porque nadie te obliga a que lo apruebes o practiques. Y ninguno de esos fetos te pide que los cuides. Lo que sí hay son mujeres que te la van a pelear, hasta que entiendas que ilegal o no, igual van a abortar. Vos podés ser un pacato y en nombre de tu moral podés atormentar a una mujer y hasta matar, en nombre de la vida que decías cuidar e impedir a los demás elegir cómo cambiar. Yo renuevo la consigna, te lo hago simple y corto. Si vamos a volver, que sea con el aborto. Este mundo no es nada, no es bueno ni es malo. Es lo que hacemos de él, es como lo organizamos. Por eso hay que pelearla y hay tanto por hacer. Hay quien tiene de más y teme perder el poder. Una noticia triste que es para celebrar. Un hecho inolvidable que habrá que recordar. Este caso es un emblema y punto de partida para que cada quien se vuelva dueño de su vida. Tu cuerpo es tu dominio y nadie puede decidir. Es tu vida y tu muerte, no hay nada que discutir. Quien no quiere entenderlo se la tendrá que bancar. Aborto gratuito, seguro y legal. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Seguimos acá en Radio Voces por el 87.7. Te queremos decir que si querés comunicarte podés hacerlo a nuestro Facebook personales, el de La Marginal del K, Natacha Avellaneda, Emilia Carrión y también la Merce, pero está así la compu, la Merce. Así que, bueno, a Yago, podés comunicarte por alguna duda, por alguna pregunta, alguna propuesta, está abierto. Y si querés mandar algún WhatsApp, podés hacerlo al 384-81-7125. Así que, si tenés algo para aportar, para decir, comunícate. Para saludar. Saludos. Bien, estamos en la sección de noticias. Como todo buen programa femenino, normal tenemos acá, vamos a tener un, ¿cómo se llaman? Las partes, ¿cómo se sería? Secciones. Las secciones, el tema que también que tenemos tantas secciones que no vamos a poner todos los programas, sino, bueno, elegimos un par. Ahí nos tocó noticias. Bien, tenemos la idea de hablar sobre las noticias locales, sobre todo. ¿Sí? Ver lo que va pasando acá. Lamentablemente hay muchas noticias, es horroroso. Y lo que me pasó hoy cuando estaba preparando leyendo las noticias y preparando lo que iba a traer, me apabulló realmente las noticias nacionales. O sea, después de lo de que Micaela, que fue tremendo todo lo que pasó políticamente y toda esa porquería, los medios de comunicación, las noticias de la chica esta, de la niñita de 12 años que la mataron, la violaron el padrastro, una niñita de 3. Bueno, en particular, muchos casos. La chica de Tucumán es muy tremendo. La chica de Córdoba. Es tremendo lo que pasa y la verdad que es duro. Es muy duro. Acá nosotros, como venimos preparándonos así para este día hace un tiempo, tenemos noticias que podemos decir, bueno, ya viejas, que han sido a fin del mes pasado. Yo les voy a leer tres noticias de acá que pasaron y que, bueno, y son más cercanas, y nosotros estamos tratando de que no se olviden los casos de acá. Hay muchos, hay muchísimos, los nombramos en nuestra editorial al principio y son cosas que están, casos estancadísimos. El tema de la justicia, el tema de la policía, el tema de todo el sistema, lo aplastante que es y lo violento que es con nosotras. El 29 de marzo, tengo en Ulapes, Julio Garay, de 49 años, tras una discusión, apuñaló con un enorme cuchillo de carnicero a su concubina Elsa Gutiérrez, de 42 años, quien murió minutos después de la agresión en el hospital Luis Pasteur de Chepes. El hombre fue detenido tras el asesinato. Fue como a las 10 de la mañana. Bueno, el tema es que también el hijo trató de impedir, el hijo de 15 años quedó herido en la mano, con la palma, porque se ve que le agarró el cuchillo al tipo. El tipo la apuñaló en el vientre y le pegó con algo contundente en la cabeza, o sea, le rompió la cabeza. Es horroroso lo que hizo el chabón. Este tipo que es, repito... El entrenamiento en todos los casos, ¿no? Es durísimo. No solo es matar a alguien, sino... Es matar, es golpear en la cabeza, es el morbo. El tipo, repito, Julio Garay, de 49 años, y la mujer Elsa Gutiérrez. Después pasó el 28 de marzo en Portezuelo. Dice, una jovencita fue a arreglar su moto a un taller mecánico y fue violada por el mecánico. El detenido es Francisco Romero. El nombre de la niña no se da, creo, porque es menor. Francisco Romero, de 25 años, el chabón. Es como que la chica fue, se le rompió la moto, le arregló el tipo, y después cuando iba a pagar, el loco se sacó y la violó. La chiquita la desgarró, la hizo mierda. La niñita terminó internada acá en el Veraballos. Que una compañera nuestra, una compañera de FRA, pudo ir a acompañarla, hablar con la mujer, y lo que había vivido la mujer, estaba en shock, la niña estaba en shock, no hablaba. Es muy terrible lo que le ha pasado. Así. como quien se te rompe la moto y te cagan la vida. Después, veo el otro. Pero es porque somos cosas también, ¿no? Y más, claro. Habíamos visto, por ejemplo, en Patquía los casos, ¿no? Y los casos de maltrato, de violencia, bueno, el femicidio de Romina Ríos. Y también el contexto, realmente somos cosas. En ese contexto la mujer es mercancía, es la posesión, y entonces por lo tanto la destrozo como quiera. Bueno, y si no tenés para pagarme te violo, y es algo y totalmente bien. Natural para lo mí. Puedo hacer porque soy hombre. ¿Sí? Soy hombre y bueno, ¿sí? Así somos los hombres. El 6 de abril hubo un abuso a una joven de 27 años con discapacidad. Violada en reiteradas ocasiones. La madre es como que empezó, hizo la denuncia. Dice, a mi hija la violaron en un puente. Ella siempre estuvo en la casa. Yo los encontré a él y estaba con los pantalones bajos. Es una noticia también, este es otro tema. Es una noticia de Fénix. Yo me puse a investigar y el tema que son todos los medios que visibilizan estos casos son medios amarillistas. Claro, y lo visibilizan así ese con modo. Ese amarillismo. Claro, entonces los medios oficiales capaz que te lo nombran como una cosa así, pero el morbo también, el modo que es, en que tratan la noticia. Y porque vende. Claro. Y porque vende y porque permite hablar, no hablar de otras cosas, o sea, no hablar de qué pasa con la policía, no hablar de qué hace el Estado, no hablar de qué está haciendo la Secretaría de la Mujer, o sea, solamente centrarnos en eso. Ay, bueno, también impactante lo que pasó en el caso de Candela. Ayer que fue la que una testigo se quebró y que dijo que en realidad la estaba apretando la cana para que acuse a un cualquiera. Y que la policía estaba implicada en el asesinato de la niñita. Aparece de nuevo la policía, siempre implicada, siempre metida. No, es y el grado de naturalización de todo esto que sucede. Y los medios, esto que decían recién, los medios, sean amarillistas o no, son los medios hegemónicos. ¿Qué pasó en los que cuando nos encontramos con Carol, cuando nos vimos en la plaza, en una marcha? En la marcha del martes, sí, de los docentes. El de los docentes. Dijiste, en los medios están centrados en el loco, en el que la, en de Micaela, del caso. La violación es una enfermedad, que la violación es una enfermedad. Entonces, que lo que falla en el sistema judicial, es la cuestión de las pericias psicológicas del abusador, del violador. Entonces, todo se centra ahí. Entonces, la condena tiene que ser en función de qué tan loco está, de acuerdo a la gravedad que ha realizado, digamos, el hecho. Y las otras noticias que tienen que ver con las chiquitas estas violadas por los padrastros, la chiquita de 3 años y la chiquita de 12 años, criminalizadas las madres. Las madres. Entonces, toda la noticia va en el lo mala madre, lo no cuidadora. Claro, no prestar atención. Sí, yo leí una noticia de un medio de Salta que todo el enfoque de la noticia estaba centrado en la frialdad de la madre. Ay, sí, esa es lo más importante de la noticia. La frialdad, cuando la meten presa la madre, lo que me informaba ese medio era la frialdad. El hombre se quebró, lloró, pidió perdón, reconoció que la había violado a la nena. Pero la madre, inmutable. ¡Chan! Claro. Entonces no se habla de la cultura de la violación, no se habla de qué es lo que lleva a esto, como decimos, ay, porque es una enfermedad, porque la madre no lo cuidó. Pero no se habla de por qué se genera tanta violencia hacia el cuerpo femenino, tan así, horriblemente. Y porque esto que decimos está invisibilizado, está naturalizado, y aparece lo que la Emi dijo en un momento, el tema de la posesión de los cuerpos, como que es mía, mi mujer, no, está mi esposa, mi novia, mi, no, esta objeto. Cosa objeto, está naturalizada esa cuestión. Entonces, pero incluso digamos una cuestión que está presente desde hace un tiempo hacia acá es la demonización de la mujer, ¿no? Claro, o sea, sí. Como la mujer ahora que protesta, que sale, que trabaja, que estudia, que llega, y bueno, no cumple con sus funciones, no hace lo que hace una buena mujer en el marco de la casa, que tiene que cuidar los hijos, que se tiene que ocupar de los hijos, entonces pasan estas cosas, ¿no? Hay que ser una buena hija, madre y esposa. Porque son todas unas culillas. No, porque si no, por algo te pasó. Claro, si no haces eso, te pasó. Si no haces lo que ves a ¿dónde hacer? ¿Dónde estabas? ¿Por qué estabas sola? ¿Por qué estabas? Por algo te pasó. O sea, claro, bueno, si estaba borracha. Sirve para, por eso la violaron porque estaba borracha. ¿Qué hacía borracha? ¿Qué hacía que no estaba en la casa con los hijos? Bueno, que se cague. Pero también eso que dice la Emi, el tema de por algo te pasó, es un discurso que ha, se, digamos, se ha mantenido a lo largo de los tiempos hacia todas aquellas personas que no están dentro del status quo, ¿no? O sea, pasó en la época de la dictadura. Bueno, por algo le habrá pasado, algo habrá hecho. Las mujeres, bueno, les pasa esto porque no están donde deben estar, no cumplen con su rol. Entonces, el algo habrán hecho es, un, digamos, una figura... Claro, son demasiado liberales. Exacto. Están muy revolucionadas. Muy revolucionadas, sí. Confesionario, una de las participantes de este programa que nos está indignada, no solo está indignada, sino está enojada, está triste, no está contenta, todos los estados negativos de Facebook, porque ella también ha sufrido un tipo de violencia. Bueno, no voy a adelantar mucho porque no me tocaba la presentación. Pero está acá en nuestros estudios y nos va a dar su testimonio. ¿Con nosotros? Con nosotros. Carolina Goyochea. Goyochea. ¡Sos una trosca! Pasa por pico. Carolina, la primera pregunta. ¿Sos más picuda, tintirilla o alquiche? ¿Qué sos? En ese orden. En ese orden. Bien, yo voy a leer algo, palabras del estado de la compañera en su Facebook. Y después nos va a contar ella de por qué sucedió esto, por qué escribió esto. A todos esos machos fachos que desde su lugar de machito privilegiado por el patriarcado, anoche, desde las sombras o detrás de una bandera, se escondieran cual traidores para insultarme a mí y a mis compañeras, que intentaron descalificar nuestra palabra a través del agravio personal, grosero y misógino como puta, rota, trosca de mierda, no. O el famoso callate, no. Pelotuda, entre otras. Y a ese que, para ir más a fondo, le tiró una piña a una compañera, les digo que lograron el efecto contrario. Se pusieron en evidencia, se les salió el enano facho de adentro. A esto nos referimos cuando definimos al patriarcado y al machismo como una cuestión cultural y política. Por más que te cuelgues el cartel de una menos para aprovechar la volada, lo que tenés que abandonar es tu lugar de privilegio. Desde ya, mi más enérgico repudio a todos aquelarre de la política barata. Yo la voto. Voy a escribir más seguido. Ahora voy a hablar menos, voy a escribir. Yo la voto. Bueno, este estado hace referencia a lo que sucedió, a ese percance. Detalle. ¿Qué sucedió el 24 de marzo? ¿Nos podés contar así como... ¿Enojada? Sí, ¿qué pasó? Yo no estuve. Estuve en otra marcha, en otro lugar de este provincia, pero... ¿Más tranquila? Otro viaje. Bien. Porque fue movidito en todos lados, te cuento. No, Bueno, fue la marcha del 24 de marzo y si bien confluimos muchas fuerzas políticas y muchos independientes a la hora de repudiar el golpe genocida del 76, habíamos logrado conjuntamente los partidos de izquierda con organizaciones independientes, con el FRAI y con otras, plantear nuestra palabra y nuestro posicionamiento frente a eso. Momentos anteriores había hecho su alocución resistiendo con aguante en la palabra del compañero Loli Molina. Por favor. Que le molesta. Claro. Vete patriar. Compadre. Que había, digamos, claro, que dijo lo que tenía que decir. Obviamente, como en todo discurso, digamos, y la libertad que caracteriza a cada sector de poder decir lo que quiere, porque justamente vamos a un acto en contra de la censura, vamos en contra de la dictadura, vamos en contra del callate, dijo su discurso, y entonces cuando nos tocó hablar a nosotros, que compartíamos el micrófono con varias compañeras, entre las cuales estaba Tamara, Belén y estaba Leonel, apenas empiezo yo a hablar, me empezaron a gritar con todos estos insultos que yo detallo en la nota, hasta que un personaje que estaba sentado en la primera fila, al lado de los expresos, muy enérgicamente me gritó: "Cállate, pelotuda". Yo hasta ese momento no había escuchado. ¡Un divino! ¡Qué lindo! Yo dije: es la primera vez que me gritan así, el "cállate, pelotuda". Yo dije: pa, no, o sea, perdón, ¿no? Y en ese momento, digamos, a mí se me ocurrió contestarle de que estaban reproduciendo lo que la derecha generalmente hace, pero incluso lo que hicieron los milicos con todos los militantes de la década. ¿Le contestaste en ese momento? En ese momento le contesté. Ah, mirá, ese detalle no lo tenía. Les grité que no reprodujeran los mecanismos de la derecha. Yo te escuché, yo soy testimonio de que le contestó. Ella se le hizo un signo de interrogación así en la cara. ¿Qué? Mira, no, recrudecieron el mensaje, claro, porque ahí siguieron gritando y, digamos, como yo no me callé, intentaron pegarle a Cielo, le tiraron una piña a Cielo que le atajó una bandera, ¿no? Cuando Cielo les decía, los machos fuera de la plaza, que se vayan los machos, bueno, le tiraron una piña. Y acto bien macho, que me viene a decir esta mina. Exacto. Pero aparte, digamos, todo el episodio, bueno, terminamos de decir nuestro discurso en el medio de insultos, en medio de que los que dirigían el micrófono intentaban que nosotros no habláramos, pero terminamos de decir lo que teníamos para decir, ¿no? Bueno, pero esto que fuertecito. Vos decís, realmente los insultos se refieren a muchas de las cuestiones de la dictadura, ¿no? De decir puta, o sea, insultarte desde ese insulto totalmente patriarcal y desde la moral, sobre todo de aquellas épocas, sobre todo recordemos que por ser homosexual directamente ya ibas en cana, ¿no? Porque no te ajustabas a la moral, ya ibas en cana. Bueno, decirte puta, decirte troja, o sea, todo lo contrario a por lo que tenemos que estar ahí. Exacto. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, bueno, cuando primero me contaron, y después cuando me contaron dije, a los locos, viendo esta situación que habían hablado los compañeros de las otras agrupaciones, te gritaron a vos, y te gritaron, ese lo que a mí me sonó es bronca porque sos mina, porque sos mujer, es lo primero. Y porque antes, militante. Antes que la cuestión de la militancia, bueno, que vino en el trotskismo, ¿cómo es la frase? Trosca de mierda. Pero primero te pegaron por mina. Claro, o sea, en mi condición de mujer. Claro. Mi condición de mujer. Porque si quizás el que hubiera iniciado el discurso hubiese sido otro, y la intención era bardear desde el principio, quizás los insultos no hubieran sido, digamos, en mi claro. condición de mujer, de puta, rota, que yo después dije, bueno, hay alguien que me conoce demasiado. Sí, no sabe. ¿Y qué sentiste en eso? ¿Qué sentiste ahí, Caro? En ese momento mucha bronca, me dio mucha bronca, porque yo el tema del 24 de marzo encima, bueno, después va a estar mi compañera del alma, Azucena, pero con Azucena hemos compartido muchas cosas y ella ha contado muchas anécdotas de cómo vivían las mujeres, la situación de la cárcel y esto de la estigmatización por ser mujer y por ser mujer militante. Sí. Entonces al principio me dio mucha bronca y tuve la intención, digamos, la primera intención fue enojarme, gritar y putearlos, digamos, por suerte he aprendido algunas cosas, y entonces no fue la respuesta a la violencia, sino fue la respuesta más política, ¿no? Pero después en mi casa me ponía a pensar, porque al principio fue toda la calentura de la situación, la bronca, qué sé yo, y después digo, si yo en ese momento no me hubiera dejado invadir por la bronca y por lo que significó el golpe bajo del insulto, lo hubiera invitado al compañero que pase al micrófono y que utilice mi espacio para decirme todo lo que tenía para decirme a mí y a todas las mujeres frente a los compañeros que venían al acto. Bueno, hubiese estado muy bueno macho, eso. ¿Sos macho? Vení, toma, te cedo el micrófono, mi tiempo, y decímelo en el micrófono. ¿O te acercabas vos, le das el micrófono? A ver, señor. Claro. Exacto. ¿O te acercabas vos, le dabas el micrófono? Exponés lo que estás pensando. Claro, si ese es tu posicionamiento. A mí me llamó la atención de también otra cosa cuando me contaron, el tema de que, claro, cuando ellos, obviamente cuando estaban diciendo sus palabras, recibían, como que les contestaba la gente, la misma gente que estaba acá, haciendo el caso, alusión al caso de Julio López. Pero no hubo insultos. Ahí está, no hubo insultos. Ellos no vieron, yo lo que veo en esta desesperación de no poder refutar del mismo modo, digamos, el discurso que estaban dando los compañeros, los compañeres, entraron a insultarte. A insultar. A insultarte así como de la violencia y de... Yo, claro, mujer, claro, a vos, ni siquiera a los otros pibes que son más pibes, pibas, y sino que, bueno, que tiene que ver también con pero la vos sabés que, digamos, después de la calentura que significó esto y por ahí, digamos en ponerse seria, digamos, las mujeres cotidianamente somos víctimas de violencia, de una violencia muy sutil, ¿no es cierto? Y que uno muchas veces en la construcción y cuando no es feminista, como naturaliza, ¿no? O sea, el piropo, la guarangada o la minimización frente a lo que haces y todo lo demás. Y como que uno genera una resistencia, sí, a eso. Pero, digamos, a mí incluso me dio vergüenza en cierta claro, medida. Eso queríamos cuando que yo volví, cuando yo volví a mi casa, sí, digamos, porque una de las cosas que dolió mucho es que todo esto sucedió frente al silencio y a la inacción de todas las personas que estaban en la plaza. Tal cual. O sea, sí, sí, digamos, salvo nadie de se eso, paró. Que casi se come una piña. Claro. Encima. Sí. Digamos, nadie se paró a parar la mano. No hubo un hombre ni una mujer que se parara en ese momento por fuera de nuestros compañeros del partido o de las agrupaciones que dijera, no, pará, esto se pudre, que no siga. O ¿cómo esto que es violento? Pase, esto es violento. Esto es violento. Esto es parte de la cultura de la dictadura y del machismo. Claro. No, no se o sea, ve. No se vio. O sea, no yo se me imaginé ve. Después en mi casa, digamos, una mujer en la calle donde un hombre la caga a palo y todos observamos. Sí, ¿no? Sí, es la ceguera patriarcal. Exacto. Es la ceguera patriarcal que no ves. Privada. Es privada. Ahí está el punto, ¿no? Lo privado. Ahí está, y es lo que... Sí, sí. Y es una cuestión del miedo, sí, que también está incorporado desde la dictadura. O sea, tenemos miedo de reaccionar, tenemos miedo de quejarnos, tenemos miedo de actuar en esos casos. Bueno, y después entonces cuando volví a mi casa, después que empecé, uno empieza a carburar, yo no había notado, digamos, el grado en el que eso me había afectado, ¿no? Porque incluso me costó mucho, esa noche me reía con las chicas del FRA, de las cosas que habían gritado, digamos, pero después en la intimidad me pasó esto de sentir vergüenza por lo que había sucedido, ¿no? O sea, pero no vergüenza por el otro, sino me había generado una situación de vergüenza personal, digamos, de no haberme podido defender en ese momento como ¿qué hubiera bajón? Sido. Es que es un bajón lo que pasó. Porque yo me imaginé, digamos, o sea, salvando las distancias, una mujer que es violada y que lo primero que piensa es cómo no grité. Claro. ¿Cómo no reaccioné? ¿Cómo no reaccioné? Y se termina culpando del hecho, digamos, por no haber actuado como debería. Porque todo está preparado para eso, eso, para que vos sientas la culpa, para que vos seas la que tenés la culpa, seas la culpable. Exacto. Y sumisa ante la situación. Y me sentí mal por una semana más o menos que estuve ahí trabajándolo y qué sé yo, hasta poder sacarlo y hablar con compañeras y hablar con... ¿Cuándo escribiste el estado al día siguiente? No, lo escribí a la semana. Ah, ¿a la semana? A la semana lo escribí. Todo un proceso, pero esto, lo que nosotros queríamos llegar... Mucho. Esto, ¿qué estás esto, diciendo? Lo que estás contando. ¿Qué sentiste? Porque a veces, y además, incluso el rol que vos tenés y tenés hace una... Sos como una... Te guste o no, una figura pública. La la que pase por picuda se va a pintar los labios. Así que así va a ser. No, pero me refiero a esta cuestión de que por ahí también primero aparece el deber ser, lo que debemos ser, cómo debemos mostrarnos ante los demás. Pero ¿qué pasa con lo que sentimos? Qué importante que puedas y queremos animar a todas las mujeres a esto, a que después de salir de esta careta que por ahí nos ponemos para estar frente a los otros como debemos ser, que podemos decir, me sentí vergüenza. ¿Pero por qué sentí vergüenza? Por toda esta carga que venimos trayendo de lo que el patriarcado dice que tenemos que ser, sumisas y calladitas la boca. Entonces, es importante pasar por este proceso y poderlo ver y poderlo decir. Poderlo decir. Poderlo eso decir. Entonces, para mí es muy valioso esto que nos estás diciendo. A esto queríamos llegar. Poder decir lo que sentiste, pero ya parada desde otro lugar. Y ponerlo en palabras. Tal cual. Y poder decir que te repudiamos, Loli. ¡Exacto! Si saben cómo nos ponemos, no lo vuelvo a decir. Buenas noches. Bueno. Muchas gracias, Caro, por venir a este primer programa. Gracias, Caro. Y vengo más seguido porque hay vino de por medio. Por supuesto, no vamos a. Se tomaron el vino. Y bueno, pero seguiremos mañana. Mañana festejando. Por supuesto, porque mañana es mi cumple. Ah, sí. Y en breves minutos. Todos los oyentes de Radio Voces participar de mi cumple, alta fiesta. Obviamente que, como digo, en la invitación no hay plata, así que cada uno se paga su bebida y su comida. Pero estamos acostumbrados. No hay problema, de algún lugar sale, Cumple de seco. Bien. Gracias, Caro. No, gracias a ustedes, chicas. Guerra alguna vez, yo no he visto a su marido ni tampoco sé quién es. Mi marido es alto y rubio y buen mozo como usted, y en la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es y me ha dejado dicho que me case con usted. No, yo ya hice mi proceso de empoderamiento. Aparte, ya no me imagino una relación patriarcal de nuevo. Ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al Encuentro Nacional de Mujeres con las chicas, me llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. Yo no eliminé el WhatsApp, ¿no? Empoderamiento, mi especial protector. Volved furiosos vuestros ojos ante mí y alcanzadme aquellas gracias y auxilios convenientes a mis presentes necesidades. En particular, la gracia de acabar con la culpa de la violación y esto sea conducente a nuestra eterna salvación. Ayudad también, oh glorioso empoderamiento, a nuestras mujeres casadas, madres amamantando, trabajadores sexuales, niñas en colegios confesionales y orfanatos clericales, jóvenes dormidas en el after y novias enamoradas. Iluminad nuestro camino hacia la destitución de jueces corruptos y funcionarios encubridores, quienes envueltos en las tinieblas del poder que les otorga la justicia patriarcal, amparan y protegen violadores. Luz y entendimiento a quienes se sienten atrapadas en las múltiples opresiones construidas sobre nuestros cuerpos, y haced por fin que todos experimenten los efectos de nuestro poderoso patrocinio para con la suprema libertad dispensadora de todos los bienes. No tener miedo, denunciar a los violadores, unirse a la lucha. ¡Amén! Mujeres que no hacen drama por

siendo las 11 ya de esta noche de inauguración de este nuevo espacio. Bueno, queremos saludar a la gente que nos está escuchando. Hay algunos amigos y amigas que se han comunicado. ¡Uy, qué emoción! ¡Qué emoción! Hay alguien que nos está escuchando. ¿Sí? Una persona. No, más de una persona. Te cuento que 2, 3, 4 por lo menos. Aparte de la gente que está en el estudio acompañándonos, bueno, vamos a saludar a Marcelo Robledo, que nos está escuchando. Gracias. Hola, Marcelo. Gracias, Marcelo. A Lucía Salé y a Facu, compañeros de acá de la COPE. También vamos a saludar al Pela, que nos mandó saludos y nos mandó así toda la buena energía, el Pelado, el Mati. Y también a Michi, que nos está tratando de sintonizar, que hubo algunas interferencias, nos decía unos ruidillos, pero nos está escuchando también. Y bueno, y también bueno, que se vengan, ¿no? Que se vengan, ya saben que acá vinito hay y podemos compartir un lindo momento. Bueno, no, fueron a comprar, ya no, se terminó el vino. La consigna es que cuando vengan traen. Claro, todos los invitados. Y bueno, decirles también que si se quieren comunicar, están nuestros Facebook personales, está La Marginal del CA, Natacha Avellaneda, Emilia Carrión. Y también el teléfono por WhatsApp, se pueden comunicar al 384-8171-25. Y bueno, damos inicio a este nuevo bloque, compañera. Este bloque, que es un bloque muy lindo. Y que lo vamos a inaugurar con una persona muy linda, que es un bloque sobre entrevistas. Vamos a invitar a algunas mujeres y las vamos a entrevistar e inauguramos este bloque con una gran mujer muy querida y que además vi que se está haciendo muy famosa por el Facebook porque está muy a full, contesta todo, que es con nosotras la señora Azucena de la Fuente. Por favor, aplausos. Una alegría que estés Azu acá. Azucena, nuestro primer programa. En nuestro primer programa. Qué honor, chicas, hermosa. Me encanta, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Azucena, junto con Antonella Flores Matzkin, hicieron hace poco un libro que se llama El Cuaderno Azul, ¿no? Sí. Que es un libro de poesía, pero que además tiene otros relatos, tiene historias de vida, tiene cartas. Tiene algunos recortes de noticias, tiene dibujos, o sea, está muy bueno el libro. Y es sobre las mujeres que estuvieron presas en Devoto, ¿no? Sí. Que además después hicieron como una convocatoria para que enviaran escritos también mujeres que no habían estado en Devoto, pero que eran de nuestra provincia. Exacto. ¿Vos nos puedes contar un poquito de cómo empieza eso, cómo se da lo del libro? Sí, primero decirte que siempre es muy difícil explicar cómo es o de qué se trata el libro. Alguien me decía, ¿es una historia que empieza y termina? Sí, no, ¿viste? O sea, ¿sos la escritora? Sí, no. O sea, todo es muy relativo este libro. Yo digo que es una construcción, se ha logrado una construcción colectiva, ¿no? Sí. Yo siempre digo, no, nunca pude, no sé, y ya, bueno, no voy a aprender, porque no quiero aprender tampoco. Hacer las cosas solas, o sea, siempre necesito de alguien, ¿no?, para poder ir construyendo cosas, y esto, bueno, se dio hermoso con la aparición, digamos, de Antonella, que es una niña joven, tiene 24 años tiene ahora Antonella. Nos conocimos el año pasado, que ella rescata de una pérdida, ¿viste? Es un cuadernito que yo pierdo, que había sacado de la cárcel y que lo perdí. Es muy enternecedor, no sé si enternecedor o es muy hermoso el relato de cómo aparece ese cuaderno. Sí. Lo leí, me encantó. Ah, sí, es sí. Es muy sí. Lindo. Claro, porque este es un cuaderno que yo saco de la cárcel. Tener en la cárcel un cuaderno era ya un privilegio. Por ejemplo, lo tenías que esconder. Lo teníamos que esconder, por supuesto. Aparte, te digo, es más de fondo porque habla de mucha solidaridad, porque al cuadernito ese no es que te entraba así nomás, sino que alguna compañera que tuviera fondos te podía comprar ese cuadernito y te lo daba, y me lo daban a mí porque me gustaba escribir, supuestamente, ¿me entendés? Claro. Entonces ese cuadernito va de mano en mano y demás, y cada vez que venía la requisa era buscar lugares para salvarlo el cuaderno, sí. Porque si no te lo rompían, te lo manchaban, sí, de todo. Y el peor de los casos te lo llevaban. Entonces, fue muy lindo poder sacarlo. Después, bueno, iba a todas partes con mi tesoro hasta que un día se me pierde. Pasan como 2 años que no sé dónde está. Y, bueno, lo recupero gracias a Antonella, que se arriba y me dice, quiero saber cómo hacemos. Dice, con esto, mi tía no entiende nada de esto. No sé, dice, ¿no? Bueno, digo, no, lo que pasa es que es mi cuadernito. Así que ella lo pasa, lo transcribe. Lo recupera. Y lo recupera. Bueno, sí. Cuando estuvimos en la presentación del libro y vos nos mostrabas el cuaderno, bueno, se nota ese amor por ese cuaderno, lo que representaba, así, aprovechar cada espacio mínimo. Exacto. La letra, sí. O sea, cada uno, y aparte ser solidario, ¿no? Cada uno usar un espacio y dejarle espacio a los demás. Exactamente. Una de las cosas que, bueno, porque Azucena, con este libro, no solo que lo ha presentado en AMP y lo ha presentado, bueno, en presentaciones oficiales, sino que además ha ido por los colegios, por las escuelas secundarias, contando su historia y contando sobre el libro, ¿no? Sí, mira, en AMP no lo presenté, nunca me invitaron, ¿viste? Soy afiliada. Certificamos. Soy afiliada de AMP, he sido por muchos años parte de la Junta Ejecutiva, pero bueno, nunca me han propuesto que lo patriarcal. Representante de AMP. Tiene que ver mucho, sí, con eso, el tema. Sobre la presentación en las escuelas, una de las cosas que sobresalí y que te preguntaban las mujeres cuando estuviste en el bachillerato de adulto era este tema de la organización de las mujeres ahí estando presas, ¿no? ¿Cómo se organizaron para resistir, para ayudarse unas a otras y para, en realidad, para sobrevivir día a día, ¿no? O sea, eso. Quería preguntar un poco sobre la organización de las mujeres. Sí, sí. Fíjate que apenas llegábamos una de las cosas que también implementaban ellos es la permanente movilidad nuestra. Si bien a todas nos llevan a Villa Devoto, o sea, compañeras de todo el país, nos juntamos en Villa Devoto, nos reúnen ahí, a la que llaman la cárcel vidriera, y que les servía a ellos para decir una... Miren ustedes cómo está esta cárcel, todas estas mujeres, todas estas subversivas, y están acá, ya está contenido, están descabezadas las organizaciones, acá están las subversivas, están encerradas, por un lado. Y por otro lado, también hacer ver que estábamos en una cárcel, que estábamos atendidas, las dos caras, para que no había tortura, no hay campos, no, acá están las mujeres. Bueno. Pero dentro del penal era esa política de estabas un tiempito acá y cuando ellos veían que había cierta cosa ahí, te cambiaban, te sacaban. ¿Como cierta cosa? ¿Como qué había? Como por ejemplo, cuando veía que compañeras que en un determinado momento tenían algún tipo de flaqueza, de pronto las compañeras venían y les ofrecían pasar a un piso con beneficios y la compañera decía, a cambio de... Y la compañera decía, no, yo jamás, yo me quedo, yo me quiero quedar con fulana, yo me quiero quedar con las compañeras, entonces ya era muy peligroso. Entonces nos separaba. Pero todo eso a nosotros nos ha ido fortaleciendo, y por ejemplo, vuelvo a la pregunta, nos cambiaban de lugar, íbamos a otro lugar, inmediatamente empezábamos a organizarnos, por ejemplo, quemar las camas por las chinches. Nos comían las chinches, parece una cosa tonta, pero te juro, llegábamos y era en 2 segundos con nuestro una frazada donde metíamos las 3 o 4 cosas que teníamos, el jarro, la ropa interior, lo único que tenías, lo cargabas ahí, llegabas, pum, sacabas todo y empezábamos a quemar las camas para sacar las chinches. Y venía el director, el subdirector de la cárcel, y se paraba y decía, se miraba el reloj, la suber cada vez más organizada, dice, tardaron esta vez menos tiempo que en la anterior, y claro, así, o sea, era suber. Estaba permanentemente el control, el digamos, control. ¿No? Entonces les tenían la mirada permanente. Por otro lado, estaba todo lo que es nos organizábamos en pequeñas y grandes cosas. Había compañeras que, digamos, como que nos ayudaban, que tenían mucha experiencia y demás, y se trazaba una política para la supervivencia en el penal, uh-huh. ¿Sí? Y por otro lado, estaban todos los otros sectores, donde, por ejemplo, la compañera que cayó porque era la hermana de, la madre de, ¿no? Que eran señoras, hoy, tal vez que sean, habrán sido como soy yo ya hoy. Claro, pero era por cercanía, ¿no? Porque estuvieran, no. activistas o estuvieran en organizaciones. No, entonces, niñas de 14 años que les festejamos los 15 adentro. Sí. Claro, un poco lo que nos sabían contar, discúlpame, ¿no? Sí, mi papá, mi mamá, pues, contándonos de esa época que decían que agallaban, iban, por ejemplo, si vos estabas participando en una organización o en un partido, ¿no? Iban a tu casa, te llevaban, pero a su vez agallaban tu agenda. Y empezaban a buscar la gente cercana, que a veces no tenía participación, pero así mucha gente cayó también por ser amigo de o cercana a personas que participaban activamente. Tal cual. Uh-huh. En esos casos decís, ¿no? Sí, bueno, en mi caso personal, la detienen a Alicia Asís, porque estábamos las dos trabajando en Tama. Yo trabajaba, bueno, vivíamos en Tama, y yo trabajaba en Chila, y ella trabajaba en otro pueblito que se llamaba Colosacán, pero alquilábamos una piecita las dos en Tama. Y cuando van, me van a buscar a mí. Entonces entro, qué sé yo, hacen todo un día ahí, y bueno, le dicen a ella que hacía ahí, y bueno, compartimos la pieza, pagamos la mitad cada una del alquiler, porque de otra forma no podemos. Ah, no. Vos debes ser como vos esta. Vos también, sí, es igual. Si esta la venimos a buscar porque es, es culilla, es picuda y es alquiche, vos venís también con nosotros porque por algo están juntos. Por algo están juntos. Y bueno, relaciono el tema de las organizaciones en ese entonces, cómo eran juzgadas, bueno, subversivas, esto, y cómo también son juzgadas hoy las organizaciones, ¿no? De mujeres también, bueno, feminazis, que van a romper, que son violentas. O sea, ¿cómo hago esa correlación entre esa época de la dictadura? Pero también hoy, ¿no? La misma mirada sobre las mujeres que son picudas, que son tibias y que están haciendo cosas. O sea, era, yo digo, para mí es una cuestión política, ideológica, tremenda, pero sí hubo un ensañamiento muy particular. Por ejemplo, con las mujeres era el tema el hijo, tocarte el hijo, tocarte todo ese entorno que es de los terribles, de los grandes afectos, tus padres, una compañera que se entera que sus padres fueron desaparecidos, era para quebrarte moralmente o por ejemplo, a través de los locutorios de vidrio, cuando llevaban los niños a ver a su mamá, y el niño le hacía dibujos a la madre de la cintura para arriba. Entonces le dice, haceme un dibujo, linda. Claro, entonces dice, lo que pasa es que vos no tenés piernas, le dice el niño. ¿Cómo que no? Sí tengo piernas. Bueno, mostrame. Entonces se levanta ella, muestra las piernas al niño, y así entra la requisa, la agarra de los pelos y la saca de los pelos delante del niño, por ejemplo. O sea, esas cosas, y te queda, era un dolor, pero tremendo. Yo no sé, creo que era mucho más duro que la tortura con la picana, ¿no? Porque que igual vos contabas que no, como que no mostraban ese dolor, como que también lo resistían para ayudar a la compañera. Lo resistimos mucho, sí, que no, nosotros no llorábamos, éramos mujeres tremendamente duras, que me preguntó algún chico en la escuela. Y tampoco se les permitía, ¿no? Claro, no, o sea, te veían llorar y era, o sea, se apuntaba a eso, y nos cuestionaban eso, ¿por qué no llorás? ¿Entendés? Ellos ¿por qué no llorás? Claro. Mira, ¿te das cuenta? Esta no se arrepiente. Por ejemplo, a mí me pasó cuando me detienen, y no por heroína, ni mucho menos, sino porque evidentemente después con el tiempo me doy cuenta que en determinadas situaciones reacciono de la misma forma. O sea, me daba sueño. Entonces me dormía. Claro, como una defensa, es como una forma, ver, claro. Entonces, un mecanismo, me dormía. Entonces venía, cuando estábamos en la federal, venía un auxilio, era un oficial de lo peor, venía y me pateaba el tipo y decía, ¿te das cuenta? Mirá, esta es un cuadro, decía, ¿te das cuenta? No le importa nada, esta hay que reventarla. porque fíjate, se duerme. Esta duerme plácidamente. ¿Querés la sombrilla chiquita? Me decía, ¿viste? O sea, no entendía. Pero son los mecanismos. Bien. Tiene la palabra, sí, mira, Karen. No, quería hacer una pregunta y también como para ir un poco sellando, sí, este bloque, sí, quería, porque últimamente lo que estaba leyendo y tuvimos el programa la otra vez, Sacate la Goya, acá también en la COPE, y habíamos estado hablando que vino también Lucy, y una de las cosas que te quería preguntar que han estado sucediendo este tiempo y tiene que ver mucho por el movimiento también de mujeres y feministas, que es de poder como toda la violencia que se sufrió en general de lo que fue el proceso y todo lo que le pasó a las personas que estaban, ¿no?, presas y toda la tortura, ¿no? Pero esto que de a poco se va abriendo, como que se va separando un poco de lo que es la violencia en general, la violencia hacia las mujeres, y como que está habiendo como un tratamiento especial hacia el tema de las violaciones, como que separar la violencia que sufrieron todos y las violaciones hacia las mujeres especialmente, como que identificar a las personas que ejercieron violencia o violaciones sobre las mujeres, identificar eso les agrega a los militares como un cargo más, ¿no? Eso sí, sé que en eso o no, pero sé que eso se estuvo viendo, por sí, lo menos se estuvo investigando. No sé qué puedes contarnos. Sí, o sea, incluso acá en el librito hay un texto, sí, muy cortito que lo escribe Diana Quiroz, uh-huh, negrita, que es abogada. Digo, sí. lo pongo, sí, especialmente porque ella lo va a poder explicar, bien, mejor, y está muy claro ahí, que fueron considerados no como un simple hecho más de tortura, sí, sino como crímenes de lesa humanidad. Bien, exactamente, sí, eso, como que las violaciones como a las mujeres, especialmente, como otro cargo, que se le suma un cargo más. Se suma un cargo. Bien, de 2010. Sí, ajá. Claro, desde el 2010 ya acá nosotros en la mega causa se consigue, bien, que eso se interponga, y eso es muy importante. Sí, sí, sí, y totalmente. Bien, ¿puedo decir una sola, sí, cosita, sí, más? Sí, totalmente. Vos sabés que a mí me dolió mucho lo de la Caro, que estaban, sí, hablando hace un rato ustedes, me dolió muchísimo, una porque tengo una relación muy particular, de mucho cariño, de haberlo, de un cariño construido en luchas, ¿no? Haber aprendido juntas muchas cosas. Y me dio mucha... Yo no estuve en el momento, porque cuando empezó a hablar, resistiendo con aguante, aprendí a no nombrar. varias llamadas, como hemos, sí, repudiado. Bueno, digo, no, me voy porque esto... No, ya no lo aguanto más. Voy a acompañar la marcha porque yo no vengo a esto, vengo a ver. Y después, al día siguiente, nos vamos de viaje con la Caro, me acompaña ella a presentar el libro, y nos cuenta, yo la vi realmente, me dolió mucho verla, porque digo, caramba, cómo te lo mal que te hace esto, y esta gente, estos tipos, que realmente levantan banderas y las usan como banderas de lucha, porque incluso él empieza diciendo, quiero felicitar a las mujeres que defendieron, que fueron capaces de defender en la mega causa, y después le bajas la caña a una mujer porque no piensa como vos. Entonces yo digo, esto no se trata solamente de una cuestión sexual, no, se trata de una cuestión de poder, ejercicio del poder. Cuando yo no puedo dominar, bajo la caña, tengo que eliminar, tengo eso. Y es lo que nos pasó directamente a nosotros. Entonces cada una de estas cosas te duelen mucho. Y te duelen por lo que vos viviste, sí. Y sí, te duele, sí, sí, tener, sí, que contestar también esas cosas. Exactamente. De todo lo que se, sí, vivió. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, todavía encontrarse con esos discursos que también pasa en la escuela, ¿no? Estos, sí, discursos de algo habrán hecho, o no eran 30.000 desaparecidos, claro, o claro, hay que contar toda la historia. Eso también te lo encontras en las escuelas. Y bueno, sí, y tener, sí, que responder, sí, a eso. Sí, permanentemente todavía, ¿no? Como seguir claro. Exactamente, seguir respondiendo cosas, como decís, y seguir siendo juzgados permanentemente, o sea, no se termina de aclarar. Y vos sabés que eso es algo que me parece que en este libro se da vuelta, pero no es mérito mío, sino es mérito de Antonella. Con sus ojos de joven, ¿viste?, y su sensibilidad, ella logra encontrar esta cosa de la resistencia desde el amor, pero yo me encargaba de decir, sí, pero no es el amor buenito, no. Es el amor desde la lucha, es la resistencia desde la... Claro, o sea, porque no... El amor político. Claro, el amor político. Porque aparte es el amor... Desde un posicionamiento, desde un lugar. Es el amor por lucha justa, el amor por los compañeros con los que estoy. Sí. Por transformación de la realidad. Y ayer fui a Famatina en un acto, un encuentrito que tuvimos ahí con las compañeras, gente, había muchos niños chicos, había docentes y demás, y vos sabés que yo leí un poema chiquitito que había hecho pensando en la gente del campo, ¿no? El campesino que a mí siempre me tuvo un lugar muy especial en ese momento, ¿no? En mi vida. Y empezamos a hablar y a reivindicar el tema de las cooperativas, el tema del hombre, del trabajador, de los campesinos, de las maestras rurales de ese lugar. Fue muy bueno, hermoso. Entonces digo, y todo eso lo podíamos sacar también de acá, ¿viste? Y cuando fui a la William Morris, que me invitaron, ¿viste? En un curso, empecé hablando con los chicos del caso de Micaela, el femicidio tremendo de Micaela. Empezamos hablando de eso para presentar el libro. Entonces digo, qué impresionante, qué bueno. Bueno. Más presente la memoria imposible. Un poco esto de nuestras premisas, ¿no? Cómo en nuestra vida cotidiana traemos al presente todas estas gurisas que están desaparecidas, que están violadas, que están matadas. Exactamente. Sí, es como... Sí, como que se nos va repitiendo la historia y ya no queremos más, ¿viste? No, nos duele y decimos, bueno, no importa, ya son nuestros últimos años de vida, pero no renunciamos a la lucha. Nos ponemos viejas nada más, pero seguimos luchando, ¿viste? Donde podemos. Es que es permanente, la lucha es permanente y estamos ahí. ¿Tiene algo para leer, señora? Si quiere. Si quiere. ¿Usted es picuda, Tintirilla o Alquiche? Me parece que las tres no. Condiciones, sí. Es el combo. La mayoría de las tres. Sí, acá viene ganando el combo, digamos. Sí, muchas gracias, Azucena, muchas gracias. Nos vamos con este poema. Nos vamos con su palabra, gracias por todo, porque sos genial. Y me encantó a mí personalmente conocerte y a todos los... les alumnos del bachillerato y los profes, estamos muy contentos. Así que, gracias. Muchas gracias a ustedes. Este es de Machado, porque también tenemos poesías que no son solamente nuestras. Un pedacito cortito. Dice, poner sobre los campos. Poner sobre los campos un carbonero, un sabio y un poeta. Veréis cómo el poeta admira y calla. El sabio mira y piensa. Seguramente el carbonero busca... las moras o las setas. Llevadlos al teatro y solo el carbonero no bosteza. Quien prefiere lo vivo a lo pintado es el hombre que piensa, canta o sueña. El carbonero tiene llena de fantasías la cabeza. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas, agitadoricas, hay que preguntica, más infantílica. Son un piñuflico, la formularica, pa' mi sedente, collo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico, cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico, firme y guerrérico, por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga y casi tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Lechan carbónico, al inocéntico y rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Harlequin hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no quérico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros confiamos en las personas. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Bien, hemos, increíblemente, hemos llegado al final del programa. Compañeras. Mira, lo hemos logrado, no teníamos mucha fe, pero lo hemos logrado. Y bueno, y nos quedan muchas cosas. Van a pero ser hermosos los programas. Nos ha quedado el consultorio sentimental. Si seguimos la con mora, este mismo ritmo. La brujería. ¿Qué más hay? Bueno, esas cosas. Nos queda, consultorio. Sí, nos quedan como muchas cosas para seguir hablando. Gracias a los que vinieron también a compartir, a la Sofi Carrión, a la Flavia Gacetúa. Hoy tengo saluditos, tengo más saluditos de la gente que nos estuvo escuchando. La Flor GP, la Noé Drión, sí, la Noé, la Paula Blue, el Pablo Díaz Mayor, que nos manda muchos cariños y además estuvo indignándose con lo de Carolina, que estuvo ahí, mandando saludos a la ASU. Así que, bueno. ¿Qué más? Lucía. No sé, ya los nombré. La Luz, Ale, el Facu, Marcelo Robledo, el Pela, la Michi. La Michi que estuvo todo el tiempo Michi, ahí. Michi, compañera de taller. Michi, compañera de taller. Vamos, el arte todavía. Sí, sí. El brazo militante artístico. Acá, a full, estamos. Bien, vamos a invitar a todos que vengan de este lado. ¿Tenemos? Sí, a la Azula, a Sofi, a... Dicen que nos están llamando por teléfono. ¿Nos están llamando por teléfono? ¿Hay una llamada? No, parece que están queriéndose comunicar con nosotros, pero hay algo que está interfiriendo de pronto, pero están llamándonos. Bien, como que lo no que se vamos, escucha bien. Lo que estamos por hacer es contar uno de los de las cosas que cuando empezamos en este camino del feminismo, esta grande construcción de nuestras vidas. Una de las cosas más divertidas que nos pasan es la lucha en la alegría. Es luchar, cantar y bailar y gritar, y eso es una cosa maravillosa y muy transformadora. Y vamos a compartir a partir de hoy, y no sé, cuando se nos dé la gana. Tengo llamado. Hola, sí. Hola. Sí, acá en vivo, Radio Voces. Ah, hola, sí, ¿quién me está contestando? ¿Quién? Me parece conocida la voz. Aquí estamos, las picudas, las tintirillas, Emi, Nati. Sí. ¿Cami? ¿Sos vos? Usted quizá me reconozca la voz. Yo no reconozco la voz. Atrás, tenía un programita ahí. No. ¡Cami! ¡Mami! ¿Qué pasó? Cuando estaba mami, las terroristas de mami. Para mí es muy importante. Yo, de pronto, estoy acá con el teléfono que me dieron, porque estoy como en un lugar especial. Yo, justo veo, estoy estirando el teléfono, justo donde me da ahí internet. Entonces me metí en Facebook y vi que empezaban un programa, algo así como de género y esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo dije, la las tengo que llamar a las chicas porque les tengo que hablar. Ay, gracias, Carmen. Escúchenme, no me agradezco nada. ¿Qué pasó? Escúchenme, ustedes se están metiendo en algo medio turbio, en algo feo. Yo tuve la oportunidad, se me presentó una aparición y todo, y que yo pude cambiar mi vida. ¿Tuviste una canalización? ¿Una epifanía? Yo no sé si está bueno, ¿me entienden? Una estefanía. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando, ¿qué pasó? ¿Sabes por qué? Porque yo era hacia lo mismo que ustedes están empezando a hacer. Y sí, que el feminismo, que todo, qué sé yo, y resulta que yo ya estaba así, yo tomé distancia, me fui al campo, hice una comunidad así feminista, ya estaba ahí. Pero vos, ¿dónde estás, Cami? ¿Dónde estás, Cami? ¿Pero dónde estás? Fui cerquita acá, nomás en San Agasta. Entonces, yo dije, ¿qué me pasó a mí? Yo lo que dije, tanto que las brujas que nos mataron, y somos las hijas renacidas, no sé qué, dije, bueno, me voy a buscar a mis hermanas ahí al hoyo que hay en San Agasta. ¿Cómo es la Salamanca? Digo, ahí voy a buscar a mis hermanas, nos vamos a organizar. Y antes de entrar tuvo como una aparición. Y ahí me dijo, espera, hermana, usted va por mal camino. Entonces me dice, ahí es como que me di cuenta, ¿no? Y yo le dije que bueno, que iba a cambiar mi vida, como que no era el camino. Y bueno, entonces entré al convento. Que ahora en realidad... No. Es mentira. No te creemos, Javi. Es mentira. No, sí, estoy acá con las hermanas, somos varios. A ver cómo se llama la madre superiora. Vario. A ver cómo se llama la madre superiora. No me tienen prohibido usar la X. Cami. ¿Cómo se llama la madre superiora? A ver si es verdad que está ahí. La E ni la E. Imposible. Yo le llamo para advertir. No, la E tampoco. Bueno, pero ¿sabes qué? Venite, llegate hasta acá. Pero mirá, estamos tomando un vino que... ¿Qué señor? ¿El de la esquina? ¿El del kiosco? El vino. Yo sé que ustedes van por ese camino, que no les importa nada. Yo les llamo para advertirles, es un mal camino. Se van a ir al infierno. Acá. Empezaron los cánticos contra... Mira, haga ya, cámbiame una cosa. Tómate la combi y venite que no estamos por acá a hacerme una batucada ya. No me dejan. Acá también tenemos vino, Cami. Ya hemos rezado, recién también nosotros. Ay, sí, mira, fue antes. Sí, no sé, yo me imagino. Camila. Me imagino usted, porque yo estuve en esa. Camila, ¿me escuchás? Yo estuve, no es... Camila. No, camino, no, estás nada reivindicada, más. Yo tengo Cami. Una página, si quieren chequear ahí. Camila, cuídate de las hermanas. Feminaciarrepentida.com. Ahí pueden leer cómo el Señor te toca. O sea, las hermanas también te tocan. Y volvés como a renacer. La señora también te toca, ¿eh? ¿No hay señoras? Yo no las escucho bien porque, bueno, acá está la campana. Me están llamando. Yo llamo para advertir. Pueden salvarse, chicos. Ustedes pueden salvarse. No sigan por ese camino. Bueno, Cami, gracias por tu advertencia. Gracias, pero nosotros vamos por el mal camino. Nos gusta el mal camino. Acá te dedicamos la batucada. Acá va la batucada. A ver si... Yo creo que esa parte mía ya está muerta. Pero igual gracias. Escucha. Me voy a rezar con las hermanas. Yo quiero verlas en un año a ver cómo termina. A ver cómo terminas vos con las hermanas. Sálvense, que se van al averno. Sálvense. Chao, Cami. Chao, Camilín. Bien, acá estamos por el final. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos han mandado mensajes, los que no, les que no. Esperamos que haya sido desagradable, la pasamos muy bien. ¿La pasaron bien, chicas? Sí. Yaguito. Sí, la pasamos muy bien. Así que, bueno, el primero de muchos programas, compañeras. Vamos, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por escuchar. Besos a todos. Y acá los vamos a despedir con... Dos hits de la batucada de las chicas. Antipatriarcal. Sí. Vamos. Uno. ¿Con qué tema? Dos. Tres. A la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se quiere meter en nuestra cama, le decimos que